hoy de qué hablaremos, ingeniero Boggio? Hoy es el tema que venimos hablando de la importancia del cuidado de nuestra majada, del suelo, y habíamos dicho otra vez que para el momento de la comercialización o plantear un aspecto podríamos hacer una figura relacionada con una vivienda, una casa, ¿no? Sí, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las paredes, de los cimientos, del techo? Bueno, hoy nos vamos a dedicar al revoque grueso. Al revoque grueso. Hace dos sábados habíamos incorporado el término suplementación a la charla sobre la alimentación. Estuvimos insistiendo bastante acerca de que la alimentación de la majada es como las paredes de una casa, decíamos. Soportan el techo, cierran la vivienda y cuidan los bienes nuestros. O sea, eso es la alimentación para nosotros. Y así como mencionamos que una oveja madre a la vuelta del año más o menos consume alrededor de 470 kilos de forraje seco en todo un año para producir adecuadamente, hoy queremos entrar en algunos detalles. Por eso le dijimos el revoque grueso. Vamos ¿Qué debería hacer el revoque grueso? El revoque grueso sería, digamos, tenemos puestos los ladrillos, la pared ya está, y uno le quiere buscar la vuelta para que quede linda. Entonces empezamos por el revoque grueso y terminamos con el revoque fino, después habrá que pintar. O sea, eso sería una aspiración mayor. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué una oveja necesitaría que el ganadero la suplemente o le entregue alimento adicional, en otras palabras, si está pastoreando a campo abierto? Para eso tenemos el campo. ¿Para qué necesitamos? Esa sería la pregunta. Toma el mate. Toma el mate, nomás tranquilo. Estamos hablando con el ingeniero Federico Boggio, consultor agropecuario para la región sur, tomando unos matecitos amargos en la mañana. Bueno. La respuesta, una posible respuesta, ustedes que están con el concurso ahí aquí. Esta sería la respuesta para la pregunta del revoque. Pueden ocurrir en realidad bastantes situaciones diferentes, pero en un establecimiento medianamente bien llevado adelante, en general, suceden tres cosas que podemos mencionar. La carga animal es acorde a la receptividad, o sea, no sobran animales en relación a lo que oferta el pastizal. Entonces, nos deja medio tequeando en cuanto a la pregunta. La segunda, a la vuelta del año entero, cuando pegamos un año de vuelta, la hacienda consume de los pastizales todo lo que es necesario, todo el alimento. O sea, no hay por qué entregarle adicional si la carga animal es adecuada. Pero el tercer punto es que en los meses previos a la aparición, que es la salida del invierno, que es de ahora en adelante, que ocurren, según la zona, entre julio, agosto, septiembre y principio de octubre, desde los campos más bajos de la provincia hasta los más altos, la cantidad y calidad de forraje disponible en esos meses de salida de invierno es insuficiente para cubrir las necesidades de una oveja madre que esté preñada gestando un futuro cordero. Entonces, en el balance anual, la cantidad de pasto alcanza, pero hay una época del año en que hay restricciones. ¿Sí? Aunque tengamos cantidad porque sobra pasto, falta calidad. Entonces, es posible que en esos momentos, entonces, para superar esa situación de déficit o de faltante, lo ideal es que la hacienda termine el verano y el otoño con un muy buen estado corporal de gordura, o sea, que entren buenas como si fuera el invierno, que utilicen esas reservas corporales para terminar ese faltante del invierno, que finalicen la gestación y comiencen las apariciones en buena situación corporal. Eso es, en términos ideales, cuando nuestra casa se fue construyendo bien, no tuvimos problemas con los albañiles, no faltó material, está todo bien. Sí. Bueno, después tenemos la realidad. Muchas veces no se alcanzan niveles adecuados de reservas corporales, en criollo, como dice la gente en el campo, la hacienda no entró, guarda el invierno, y entonces, en esas situaciones puntuales, la suplementación se convierte en una herramienta de emergencia, en mayúscula, para paliar el faltante. Pero es una herramienta de emergencia. Yo creo que mencionamos hace unos sábados, es el matafuego del auto, capaz que no lo usamos nunca, pero cuando lo tenemos que usar, más vale que esté. Y depende del año, por cierto, ¿no? Depende muchísimo del año, la situación, como cada campo, capaz que campos vecinos en el mismo lugar, yo vi lo mismo, y uno precisa usar la suplementación y el otro no lo precisa, pero está claro que es una herramienta de emergencia. Se me ocurre acá que aparece una palabra que habitualmente, no tan solo en el sector agropecuario, sino a nivel nacional, no tenemos o no lo utilizamos mucho, que es la previsión, la proyección, prever posibles contingencias, posibles emergencias para actuar sobre ese determinado caso. Y es tal cual, Omar. Yo creo que en esto, el salir, decíamos hablar chino, ¿no? El salir de situaciones donde siempre hablamos un mismo idioma, pero el contexto va cambiando y nos obliga a aprender otro idioma, significa que hay que prever. Uno cuando va a aprender un idioma o va a aprender cualquier cosa nueva, sabe, tengo clase tal día, tal hora, tengo que hacer la tarea. Bueno, esto es lo mismo. En algún momento va a pasar otro 2007, nos va a encontrar con un invierno muy jorobado, nos va a faltar. Entonces, el matafuego, en este caso la suplementación, tiene que estar preparada. Uno sobre el pucho, salir a dar alimento al tuntún no tiene sentido. Claro. Es antieconómico, pero uno debe conocer esa herramienta. También esto, no sé si pasa en la producción ovina, pero sí la veo en la producción frutícola muy frecuentemente, los denominados buenos productores, que uno los detecta rápidamente, son aquellos que prevén. Entonces, tienen, por ejemplo, reservas de agroinsumos por las dudas. Tal vez no lo ocupen en tal o cual temporada. O se van adecuando a las nuevas tecnologías, por más que sea una inversión, porque saben que, llegado el caso, es lo que va a instalarse en la zona y van a tener que utilizarla. Entonces, prefieren invertir ahora o prefieren ahora prepararse para posibles contingencias. Ahí en el campo pasa lo mismo. Es lo mismo, es como lo que uno dice, bueno, queremos dormir tranquilos, bueno, con unas cuantas bolsas de alimentos o forraje en el galpón, uno duerme distinto, claro, que si tuviera el galpón vacío. Claro. Entonces, para concluir el tema del revoque grueso y pasar el sábado que viene al revoque fino. Primer punto, siempre es preferible tener ajustada la cantidad de hacienda a lo que puede recibir realmente el campo. Eso es lo central, es lo que se le llama el ajuste de la carga animal que mencionamos desde el principio. Segundo punto, debemos buscar que la hacienda tenga un buen estado corporal de entrada del invierno para que use esas reservas corporales que trae encima antes de la primavera y llegue en buen estado también a la aparición. Y el tercer punto, cuando lo anterior no se cumple, por H o por B, el uso de la suplementación se convierte en una herramienta de emergencia utilizada únicamente sobre ovejas preñadas, delgadas, para cubrir el faltante de forraje natural del pastizal y garantizar adecuados niveles de producción, que es lo que queremos, ¿no? El ingeniero agrónomo Federico Boggio, consultor agropecuario para la región sur, dándonos estos detalles.